lo mismo. Por el bien de los dos, no fingamos amor. Lo nuestro ya fue y fue tan lindo. Entre tú y yo existió hasta hoy un amor verdadero. Ya fue.